Hola, soy Sofía Chihuahua y esta es la entrevista que tuvimos con el Papa, que la verdad no la tuvimos porque, o sea, por culpa de una señora que es de Michoacán, no sé si se enteraron que lo jaloneó, ya no nos quiso ver a nosotros. Entonces sí, cuando fue a Chihuahua, o sea, sí nos tratamos de acercar, pero como que se hizo para atrás, así de como no me vayan a jalar. Y yo le dije, no, no, no, o sea, en Chihuahua no agredimos para nada, menos de que nos agredan y pues tú no nos agredes, nos quieres porque eres el Papa, pero como que no nos quiso hacer caso. Yo me vestí de monja como para que pasar, pero luego como que vi a un güey que me cerró el ojo y me dio como, ah, y ya no me creyeron, pero entonces pues ya no lo pude ver, pero quería, o sea, no los quería dejar con las ganas porque se me hace súper importante las preguntas que le iba a hacer, como que dije, o sea, la gente las tiene que saber. Entonces lo que hicimos fue, les voy a enseñar las preguntas y ustedes se tienen que imaginar que está el Papa aquí, pero para que les ayude, porque luego la imaginación es bien difícil de imaginar, pusimos a un Papa aquí, que es una bata, pero está vestida de blanco, entonces, o sea, yo creo que así va a estar bien que se lo imaginen. No se caiga. Vamos a empezar. Ok, entonces yo hubiera llegado, le hubiera dicho, hola, señor Su Santidad, Padre del Papa. Buenas tardes, gracias por venir. Sabemos que está súper ocupado y en representación de Chihuahua queríamos hacerle unas preguntas, Su Santidad. Así se le habla al Papa, ¿no? Obvio, le hubiera como ofrecido algo de tomar, como agua bendita o algo así, y entonces ya me hubiera acomodado y le hubiera dicho, muchísimas gracias por venir, nosotros pensamos que Chihuahua como está más al norte, estamos como un poquito más cerquita del cielo, entonces queremos que, o sea, usted como que está súper bienvenido aquí porque se siente casi como en casa, porque los papas viven en el cielo. Y entonces le hubiera preguntado, señor Su Santidad, ¿qué tanto lo confunden con el señor cara de papa? Porque tienen como el mismo nombre. Entonces siento que hay veces que la gente se confunde así de que están hablando al señor cara de papa y luego el papa. Y entonces como que no saben que es bien diferente, que uno es juguete y el otro no. Entonces, ¿qué tanto lo confunden con eso? ¿Quién sabe qué me hubiera contestado? Y después le hubiera preguntado, ¿cómo se siente usar blanco en época que no está de moda el blanco? O sea, ve que como septiembre para enero más o menos, como que es invierno y así, no está de moda usar blanco y usted todo el tiempo está de blanco. O sea, no siente como que a veces dice, ay, un verde, como un rojito o algo así, no se quiere como poner como algo diferente. Esa es la otra pregunta que se me hace súper importante. La otra que le hubiera preguntado fue, ok, si no fuera papa, ¿qué otra verdura le hubiera gustado hacer? Porque luego la papa tiene como muchísima mala fama porque es como o sea, que engorda, eso dicen. Entonces, ¿qué otra verdura le hubiera gustado hacer si no hubiera sido papa? Esa es la otra pregunta. Y luego le hubiera preguntado, para comunicarse con Dios, ¿usted tiene como una línea directa o se comunica como con todo el teléfono de todos que usamos todos? O sea, que usan todos en el Vaticano, pues yo no le hablo a Dios. Pero tiene usted como un teléfono rojo directo a Dios, por ejemplo, la señora que lo jaló en Michoacán, ¿le habló Lolo a Dios desde ese teléfono o usa otro? Eso es lo que le hubiera preguntado también. ¿Qué pasa si entras a una iglesia y te tomas el agua bendita? Porque luego hay tías que te dicen que te mueres porque es pecado. Y pues yo una vez sí estaba en la iglesia y dije, es que, o sea, sí tengo muchísima sed porque me vine caminando y que si quería tomar el agua y me dijeron que no podía, entonces quería ver desde su punto de vista, que según yo usted es como el que más manda, que cuál es, sí. Eso le hubiera preguntado. Ah, las obleas que venden en los semáforos, si yo llevo agarro agua bendita y luego agarro una oblea y lo combino, ¿ya se puede como considerar como que fui a misa? ¿O si sí tengo que ir a tomar la comunión desde ahí? Esa es mi otra pregunta. Y entonces le hubiera dicho, yo sé que en cada región le dan algo que se lleve como que es típico de la región, o sea, en Chiapas se llevó como su niño pobre y en Michoacán se llevó como su jaloneo, pero aquí le queríamos algo, dar algo como típico de aquí y pues le queríamos dar esta pistola que se está usando muchísimo para que se la lleve y nos recuerde siempre. Muchas gracias, señor Su Santidad. Y entonces así hubiera sido la entrevista, hubiera estado bien buena. Ahí la señora de Michoacán.